Desde el 20 de septiembre ya está disponible como descarga gratuita macOS Sierra, según Apple, la mayor actualización del sistema operativo del ordenador más avanzado del mundo. macOS Sierra lleva Siri al Mac con funciones útiles e inteligentes que los usuarios ya disfrutamos en el iPhone y el iPad, junto con prestaciones nuevas diseñadas específicamente para el Mac. Un día antes del lanzamiento de macOS Sierra, Carlos Burges, escritor, técnico, formador y cofundador de FacMac.com, publicó en la tienda de Apple el libro Ponte al mando de macOS Sierra. Sin duda, si quieres sacarle el máximo partido al nuevo sistema operativo de Apple, este es tu libro de cabecera. Ahora vamos a conocer los contenidos de Ponte al mando de macOS Sierra con Carlos Burges, autor de este libro técnico. Conectamos con Madrid. Carlos, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos los oyentes de Territory Mac. La serie de libros Ponte al mando ya es un clásico para los usuarios de los productos de Apple, ¿eh, Carlos? Pues yo espero que sí, que a la gente le haya acabado cogiendo el gusto y el tranquillo, y sobre todo porque siempre están disponibles desde el primer día en el que el sistema operativo es lanzado al mercado. De hecho, este año incluso un día antes pude saltarme ciertas restricciones y un día antes el libro estaba ya disponible para todos los usuarios. Y cuéntanos, ¿qué estrategia llevaste a cabo para lanzar Ponte al mando de macOS Sierra un día antes del lanzamiento del sistema operativo por parte de Apple? Pues que soy muy chulo. Está bien, está bien. Estaba disponible un día antes. No lo sé, este tipo de cosas normalmente no suelen aparecer hasta como en suerte el mismo día en que aparece el sistema. Pero bueno, estuvo un día antes disponible. Quizá es que ya el Ponte al mando es una tradición y se respetan ciertas tradiciones. Carlos, ¿a quién va dirigido este libro, Ponte al mando de macOS Sierra? Bueno, pues a todos. Realmente no hay una limitación al respecto de usuarios. Está pensado tanto para el usuario que se acaba de comprar un Mac, como para aquel que hace un salto desde versiones anteriores al sistema, como para el usuario potente, para el prosumer o para el profesional, como para aquel que se inicia por vez primera con el Mac. O sea, es un libro para todos los públicos. Ponte al mando de macOS Sierra incluye una sección dedicada a la migración desde el sistema operativo El Capitán a Sierra, algo muy interesante para todos los usuarios, ¿eh? Sí, cada versión de Ponte al mando referente a los sistemas operativos intento hacerlo siempre un poco diferente. Entonces, cada libro incluye contenidos nuevos. En este libro lo explico además la razón y el motivo de hacerlo así, precisamente porque cuando tú terminas un libro, bueno, pues simplemente lo borras porque piensas que ya no te va a ser útil, ya te lo has leído. Pero sigue habiendo un montón de información de referencia que realmente es importante. Así que un poquito en cada libro intento mantener esa información de referencia. En El Capitán, por ejemplo, expliqué y hablé sobre las interioridades del sistema, y en esta ocasión no solo hemos hablado de la transición y de la propia actualización del sistema, sino además de otras cosas. Eso está bien, claro que sí. ¿Cuáles son los principales contenidos de Ponte al mando de macOS Sierra? Bueno, pues tenemos las típicas novedades del sistema, con todas las novedades que incluye macOS Sierra, estudiadas y vistas desde las diferentes perspectivas, tanto desde la propia perspectiva del usuario, como este año un capítulo especialmente dedicado a los profesionales de IT, donde tienen información específica para el despliegue de macOS Sierra en grandes instalaciones. La información sobre todas las novedades que se irá o que se va actualizando correspondientemente con cada versión del libro. Y además este año, como contenido adicional, he añadido una serie de capítulos dedicados al terminal. Eso está muy bien, ¿eh? Ese gran desconocido, ¿eh? Bueno, gran desconocido. Yo llevo muchos años en la lucha de intentar hacer popular el terminal como algo más que una herramienta, sino como una forma de trabajar más con el Mac, que incluye, bueno, pues características que no están disponibles a través de la interfaz y que realmente son muy útiles para el usuario. Tus lectores en tus libros esperan siempre las secciones dedicadas a trucos y tutoriales. No sé si puedes contarnos algún truco rápido. Bueno, pues a ver, por ejemplo, un par de trucos de pantalla partida que pueden resultarte útiles. El primero es evitar el desenfocado cuando ajustas la proporción entre dos aplicaciones a pantalla partida. Hay una línea central en la que puedes hacer clic, arrastrar y soltar para ajustar la proporción entre ambas opciones. El problema es que cuando ajustas esa proporción, una de las dos aplicaciones se difumina y a lo mejor te puede resultar útil poder en un momento determinado ver cómo se está reajustando el contenido de esa ventana. Si pulsas la tecla opción, mientras pinchas y arrastras desde la línea vertical, verás que ese desenfocado desaparece. El otro truco, por ejemplo, es cómo cambiar de lado las aplicaciones en pantalla partida, es decir, reubicarla de la izquierda a la derecha y viceversa. Simplemente hay que pinchar en la barra de herramientas de la ventana de la aplicación y arrastrar al otro lado para poder intercambiar las posiciones entre ambas aplicaciones. Eso está bien, claro que sí, ya lo sabéis, amigos. Son dos buenos trucos para utilizar con macOS Sierra. Seguimos y, Carlos, ponte al mando de macOS Sierra e incluye, como en todos tus libros, garantía de actualización. Que nuestros oyentes lo tengan muy claro porque esto es muy importante. Sí. Durante toda la vida de macOS Sierra, es decir, hasta septiembre de 2017, iré publicando actualizaciones periódicas. Al principio son más frecuentes, luego se distancian un poco más en el tiempo, donde se añaden trucos, información sobre las actualizaciones, novedades al respecto de Sierra. Y al final, lo que empezó siendo un libro de 200 páginas, por ejemplo, que fue la primera versión, bueno, pues va creciendo. Por ejemplo, en la actual versión, que es la 1.3, ya hemos crecido 100 páginas. Es decir, tenemos por el precio del libro, bueno, pues yo creo que toda la información relevante de macOS Sierra a lo largo del año. Con lo cual no es solo un libro que lees y olvidas, sino que es un libro que mantienes en tu iBooks porque va recibiendo esas actualizaciones y va recibiendo más información. Es muy importante recordar que al principio del libro tienes una página especial que se llama Actualizaciones de este libro, donde están referenciados vía enlace todas las novedades que se van añadiendo, de forma que puedes tocar en cada uno de esos enlaces y saltar directamente a la actualización donde se ha añadido más información, nuevos trucos, etcétera, etcétera, etcétera. Ponte al mando de macOS Sierra contiene 300 páginas de información relevante. ¡Hora, hora! Que crecerá más. Yo pienso que llegaremos a las 400. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración? Bueno, pues el proceso empieza siempre varios meses antes, cuando evidentemente Apple anuncia durante la conferencia de desarrolladores la nueva versión, con el estudio del sistema, un trabajo comparativo a través de la instalación de en varios ordenadores de Sierra, comparando el Capitán con Sierra, tratando de ser exhaustivo, revisando cada una de las aplicaciones, cada uno de los paneles de control, viendo las diferentes novedades y características, recopilando información. Y todo esto, además, se tiene que hacer en relativamente muy poco tiempo, porque el tiempo que del que realmente dispones es desde mitad de junio, agosto, y ya llega septiembre. Y en septiembre yo calculé que para el 30 de septiembre estaría el sistema listo, y de hecho se anunció 10 días antes, con lo cual todavía tuve que trabajar más, tuve que compatibilizarlo con otras tareas que tengo del día a día. Y yo recuerdo especialmente que para esas fechas del lanzamiento de Sierra, el 20 de septiembre, yo no estaba ni siquiera en España, así que el libro se subió desde a la iBooks Store desde fuera de España, trabajando los últimos días, hasta altas horas de la noche, para que estuviera disponible el libro el 20 de septiembre, que fue al final el 19 de septiembre, pero que estuviera disponible el libro para que, bueno, que la gente, el día que estuviera Sierra en el mercado, tuviera también, además, como tradición que ya incluso se comenta en los en revisiones del libro dentro de la iBooks Store, que el primer día del sistema operativo también está el ponte al mando del correspondiente sistema operativo. Claro que sí, eso está bien y es de mucho agradecer, ¿eh? Ah, pues yo de verdad que me alegra que me lo agradezcáis, porque la verdad es que es un trabajo hecho en apenas 2 meses de tiempo, en el que hay que dedicar mucho tiempo y sobre todo mucho esfuerzo. Carlos, antes de entrar en antena nos comentabas que querías sortear entre nuestros oyentes algunos ejemplares. Pues sí, tenemos 5 libros. 5 libros de Ponte al Mando de macOS Sierra con su correspondiente código para canjear en la iBooks Store. Fantástico, arrancamos un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar puedes hacer un retweet entre la conversación que hemos abierto en Twitter sobre Ponte al Mando de macOS Sierra o enviar un correo electrónico a esta dirección redaccion@territorymac.com con la palabra clave macOS Sierra. Entre todos los oyentes sortearemos estas 5 licencias. Ponte al Mando de macOS Sierra es un libro que te hará ser más productivo y aprovechar a fondo el nuevo sistema operativo de Apple. Pues sí, y además el capítulo especial del terminal me está dando muchas satisfacciones porque había mucha gente que le tiene miedo al terminal y no solo está explicado de una forma clara y sencilla para seres humanos, sino que incluye una serie de trucos y tutoriales para empezar a sacarle todo el partido, incluso en cosas que parecen complicadas, como la sincronización de copias de seguridad, que con una simple línea de terminal puedes realizar ahorrando muchísimo tiempo a la hora de hacer copias de seguridad. Pues Carlos, muchas gracias por atendernos, por explicarnos el contenido de tu nuevo libro, por arrancar este nuevo concurso y te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias a todos los oyentes de Territory Mac y quien quiera no esperar al concurso, aunque tenemos esas 5 licencias, esos 5 códigos de canje de Ponte al Mando de Mac OS Sierra. Sabéis que Ponte al Mando de Mac OS Sierra está en la EUX Store, tiene un precio muy razonable, está por debajo de los 5 euros para un libro que normalmente en el mercado americano costaría 20 o 30 dólares y que dispones además en la iBooks Store de un libro de muestra, siempre añado un libro de muestra para que incluso podáis ver parte de los contenidos antes de decidiros si queréis saltaros el sorteo y comprar ya el libro Ponte al Mando de Mac OS Sierra. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.